Pues mi idea es un poco contarle un poco por empezando cómo vive la crisis o cómo la plantea la crisis los grandes empresarios de la Argentina. ¿Sí? Yo trabajo en una empresa que es de Techín y bueno, durante los últimos años después de la convertibilidad se han venido ganando grandes fortunas, es decir, una tasa de rentabilidad de la más alta del mundo. Por ejemplo, solamente Sideral ganó en los últimos años, del 2003 o del 2002, el 2008, 6.000 millones de pesos de ganancia neta, de pasar las inversiones, la compra de fábricas del resto del mundo, etc. Entonces, cuando estalla la crisis mundial, es decir, lo primero que hacen, dice, a los 15 días, hasta septiembre del 2008 había ganado 1.900 millones de pesos. A ver, tengo un día. 9 meses, nada más. Digo, para que tenga un dato, una cirúrgica en cualquier parte del mundo gana entre el 4 y el 5 o el 6% de la ganancia sobre la productividad, sobre todos los medios de producción, sobre la máquina, los edificios, gana un 4 o un 5%, una cirúrgica en Europa, entonces nada. Acá estaban ganando, se llama patrimonio neto, entre el 20 y el 25%. Apenas estalla la crisis, lo primero que dicen, digo, porque a veces, muchas veces, estamos todos de acuerdo acá en decir que la crisis la paguen los de arriba, que la crisis la paguen los que la generaron. Este grupo es parte de los que generaron la crisis. Empiezan a plantear a los trabajadores y a ser socialistas, y decir, bueno, la crisis tenemos que pagar entre todos. Entramos en crisis cuando habían declarado en la bolsa de valores 1.900 pesos en los primeros 9 meses. Y así han venido actuando. Es decir, por ejemplo, en ese momento, Techín tiene acostumbrado todos los años juntar a todas las pymes, a las medianas industrias metalúrgicas, a las que le vende la chapa, el acero, la junta en el Hotel Hilton y asuntó una declaración política de más o menos del año, etc. Y ahí Techín fue claro, por ejemplo, planteó, la crisis es una oportunidad. Es decir, ¿para qué? Para salir de la crisis con mayor productividad, mayor eficiencia, lo que significa que la crisis lo pagamos los trabajadores. Es decir, que bajen los costes significa despedir, suspender, flexibilizar, afectar a las empresas especializadas y contratadas. Y esa es en general la política de las grandes industrias. Es decir, durante todos los años, estos años, hay un estudio nuevo, y por ejemplo, yo porque la industria cirúrgica fue uno de los pilares de los primeros años del gobierno de Kirchner, y muestra realmente cómo se concentró la economía argentina. Por ejemplo, las dos empresas, tanto Sideral como Siderca, están entre las mejores 5 que mayor plata han ganado en los últimos años. Y las 200 empresas más importantes del país pasaron a tener el 97, ahora son de 31 del Producto Bruto Interno, tienen 56. O sea, 200 grandes empresas en la Argentina, entre las cuantas y unas cuantas de Pechín, fundamentalmente estas dos están entre las mejores 5, tienen el 56% del Producto Bruto Interno. O sea, todo lo que ganan, la riqueza que producimos en la Argentina, el 56% la quedan 200 grandes empresas. Entonces, lo primero que hacen, quieren descargar la crisis sobre los trabajadores. Entonces empiezan, le llaman un plan de contingencia enseguida, y empiezan adelantando vacaciones, planteando suspensiones, les pegan el aún más débil, porque si toda esta productividad, esta ganancia que tienen, tiene que ver que durante años flexibilizado y tercerizado. Si uno de los problemas más graves de la gran industria siderúrgica en Argentina, y en general de la gran industria, es la tercerización, que fue un factor clave para que Chávez termine expropiando la y dos que era el mismo grupo en Venezuela. En Venezuela, antes del 97, antes de la nacionalización de la empresa, había 18.000 obreros. En pocos años, que se hizo el grupo de China, hizo lo mismo que cuando se quedó con Somit. Es decir, rápidamente pasó a 3.000, tener solamente 9.000 trabajadores, 6.000 trabajadores efectivos y 9.000 contratados. Es decir, lo mismo que hizo en Somisa. Hoy Somisa tiene más o menos el 50% de efectivo y 50% tercerizado, lo que significa estar tercerizado significa ser, aunque no es una condición, un trabajador de segundo, es decir, por más que no tiene el mismo salario, no tiene los mismos beneficios, no tiene la misma seguridad, es decir, hacen los peores trabajos. Si uno va, por ejemplo, el problema de la inseguridad, los muertos en Hacienda, los muertos en la planta de Sideral, en los últimos años, todos son tercerizados. ¿Por qué? Por la misma razón, son los que hacen los peores trabajos, los que menos pagan, los que los jefes y los supervisores apretan para que hagan su trabajo lo más rápido posible. Y este fue el problema, por ejemplo, en Villa Constitución, con las últimas dos muertes, cuando estalló un horno con los trabajadores adentro. Y todos son tercerizados. Entonces, esa es un poco de dónde está la realidad. Y es toda una gran mentira, digo, decir, ¿por qué digo que si la crisis la terminen diciendo, bueno, la tengo que pagar entre todos? Porque el costo salarial, por lo menos estas empresas, como puede ser la mina de aluminio, es muy bajo. Es decir, para producir una tonelada de acero, todo lo que ganan los trabajadores es el 4% nada más. Entonces, que digan que la crisis, que no tienen plata para pagarnos, para mantenernos, y tienen que suspender, y tienen que adelantar vacaciones. No se entiende decir lo que cuando estamos hablando es una gran mentira. Si lo que están buscando es aprovechar la crisis, algunos dicen un uso capitalista de la crisis, y aprovechar la crisis para salir mejor parado. Es decir, cuando termine la crisis, que tener menos gente, más flexibilización, más tercerización, para seguir ganando y extendiéndose en América Latina y en Argentina como empresa. Y acá encontramos un problema, ¿sí? Lamentablemente los trabajadores tienen una losa, un techo, que es la organización de la masa. ¿Por qué? Porque a un grupo como Techín, ¿no? Que tiene empresas como Cerca, etcétera. Y ante una crisis, ¿qué hacer? ¿Sí? Es decir, no hubo ningún tipo de reacción. Lo que hace, si nosotros hablamos de ante la crisis, unidad y organización de los trabajadores para enfrentar la crisis, para que la crisis la paguen ellos, la política de la coalición sindical, etc., y de la empresa en conjunto, es dividirnos. Es dividirnos constantemente. Si es la política central, por eso se llevan a negociar. En el caso de Ciudad, que tiene 6, 7 plantas, se hace discutir el mismo plan para las 6-7 plantas en forma distinta. Discute cada planta con la comisión interna, con la empresa en forma distinta. Aparte, pues todas las tercerizadas en cada fábrica, en cada planta, estamos hablando que hay 10 empresas más o menos, cada una discute separado. Lo que debilita a los trabajadores es hacer un planteamiento general, es decir, bueno, ante la crisis, pararse firme y decir, bueno, ustedes mostrarlo, los libros son públicos, o sea que hasta uno ni siquiera nos pueden versear como siempre, pero con los números que ellos muestran ya es suficiente para decirle tranquilamente hasta acá llegan, la que la crisis la paguen ustedes, mantengan los puestos de trabajo, mantengan el salario, etcétera. Y bueno, y ahora empezó un proceso, lamentablemente parece que todos los primeros meses los trabajadores entramos en este juego de la empresa y del sindicato, en el sentido de que cada uno intentó negociar lo mejor posible, salir lo mejor parado, la unidad, mantener la unidad dentro de cada planta para que no despidan tercerizados, compañeros que estén contratados, etcétera, pero en definitiva entramos en negociar en el plano que ellos quieren, es decir, en el plano de la supuesta crisis que nos quieren plantear. Y así, por ejemplo, empezaron las distintas plantas a adelantar vacaciones. En algunas plantas han avanzado sobre algunos tercerizados, se han despedido tercerizados o contratados. Después se avanzaron con las suspensiones. Y ahora han avanzado, esto parece bastante corporativo lo que voy a plantear, pero es lo que generó hay como un estallido, un gran debate dentro de las plantas, además después lo puede comentar de acá de Ensenada, que es un premio. Desde que se privatizó Somisa hubo un acuerdo de que se pague un premio a las ganancias. Como las ganancias son extraordinarias, el premio era bastante bueno, ¿entiendes? para que tengan una idea, por cada 100 millones que gana la empresa, que era más o menos como se fijó, pero en ese momento no tenían la perspectiva de ganar esta plata, eran 820 pesos para cada trabajador. El tema es que ahora estalló la crisis, pero el año pasado ganaron 1.300 millones de pesos, lo que significa que tienen que pagar un premio, las ganancias, de 11.000 pesos. Entonces, ¿qué plantean? No hay para pagarlo, no tenemos plata. Bueno, lamentablemente, por esto, que es muy corporativo, muy encerrado dentro de la cáfrica, pero estalló la bronca, empieza a haber conflicto en cada planta. Hicimos una movilización a Catalina, donde está el poder, donde está el grupo Techín. Fuimos ahí deprimidos por la policía. El tema sigue, lo están tratando de frenar, tanto la conducción de la UOM, diciendo de que es una pelea de largo plazo, que son 15 rounds, que recién fue el primero y encima lo perdimos. Pero como que va calentando motores. Pero después es un tema importante para mí, para plantear que esta situación generó un debate, o por lo menos se empieza a plantear, y en muchos compañeros más antiguos generó un sentimiento que la burocracia utilizó un poco para presionar, y también algunos funcionarios del gobierno, que es la nacionalización de vuelta de Siderar. Es decir, volver con el argumento de que el chino responde a los trabajadores, etcétera, se empezó a plantear la nacionalización. En general, nosotros sabemos por qué lo hace, tanto los funcionarios del gobierno como la burocracia sindical lo hace para mejor negociar en la mesa de negociaciones, las migajas, presionar, etcétera. Pero me parece que es un debate interesante para empezar a plantearlo, y así lo, por ejemplo, se expresó en esa marcha, porque muchos compañeros, fundamentalmente de San Nicolás, de lo que era Somisa, y los compañeros más antiguos, aparecieron en esa marcha, por ejemplo, con caretas de Chávez, con carteles que decía basta de ladrón y volvés Somisa, con unos volantes hechos a mano, pero hechos por los trabajadores mismos, donde planteaba que si no pagan el premio la vamos a realizar. Sin más allá de lo que se esté discutiendo, empezó ese debate. Me parece que los trabajadores tenemos que entrar a esa discusión. Si tenemos que entrar a esa discusión y empezar a plantear, no estamos en la misma época del desarrollismo, donde se planteaba el acero como el eje de la industria nacional, etcétera, pero si empezar a plantear, el acero sigue siendo una parte importante para el desarrollo de la industria en el país, y si no, tiene que estar en manos de los trabajadores y que esté nacionalizado, ¿sí? Y que entonces toda esa riqueza esté al servicio del país, a un desarrollo industrial propio del país. Me parece que es a ese debate los trabajadores nos tenemos que aprovechar esta discusión para entrar en ese debate. Sí, para